nuestros invitados. Cielo Final. Nadie entiende por qué estoy. Show apto para mayores de 7 años. Entrada general, 150 pesos en los lugares de siempre. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. 11 de febrero, Nahual, en el Teatro de Flores. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Muy buenos días, arrancamos un sábado más aquí en FM La Boca, La Hora Sin Sombra, con nuestra característica cortina de SAS, no la banda de Miguel Mateos, en este caso la cantante la francesa. SAS, SAS, SAS, SAS. Débora, Gustavo, Marcelo, estamos haciendo La Hora Sin Sombra en FM La Boca, con Cristian en la operación técnica, 11 y 4 minutos de un sábado, 28 de enero, feliz año nuevo chino, gente. Es verdad, el año del gallo de fuego, dicen. Mira, el año del gallo que según los astrólogos traerá por drásticos letra, cambios. Claro, por una letra. Sí, sí, justamente. No entiendo nada de astrología, no es lo mío. No, no importa, no sé. Yo tampoco, pero es divertido, porque los chinos me gustan porque tienen muchos animalitos y muchos elementos, entonces es como una combinación permanente, en cualquier momento te tiran, no sé, serpiente de madera. Y vos decís, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué diferencia puede tener, no, André? Pero bueno, no es lo mismo ser de fuego que de madera. Me detesto mucho lo de los signos. A mí me pregunta de qué signo soy, qué sé yo, exclamación. Igual me divierte mucho, ya les digo, toda esta cosa del año nuevo chino, porque no somos tantos los chinos que hay en Argentina y sin embargo hacemos un jolgorio y un festejo impresionante. Me gustaría que la ciudad de Buenos Aires, así como festeja el año nuevo chino, festeje el 21 de junio, el año nuevo de los pueblos originarios, que tiene mucho más que ver. ¡Ja! Bueno, mirá. Mirá, también hay una comunidad importante boliviana en Argentina y ellos también festejan el 21 de junio su año nuevo, los aymaras. Entonces sería bueno que, ya que nos vamos a poner a festejar todos los años nuevos, ¿no? El año nuevo judío, el año nuevo chino, bueno, festejemos también el de los aymaras. ¿Por qué no los mayas? Ya que están. No, pues se acabó todo. Los mayas no se terminó. Ah, sí, se terminó en el 12. En 2012 se acabó el mundo de los mayas. ¿Y no hay otro calendario? Sí, está el calendario de los bomberos. ¿El sexys? Claro. Y hay un montón. El calendario Pirelli. También. Ah, papá, ese me gustó. ¿El Pirelli sí? Este año estuvo bueno. Salieron mujeres 40-50 desnudas. ¿40-50? Qué bueno están en ese. Sí. A ver, y me parece que más, porque estaba Helen Mirren. Le Mirren pasa de los 50. Sí, por eso. Bueno, pero parece de 45. Pero es divina igual. Parece de 45. Gran actriz. ¿Vieron el video de varios artistas pidiendo la libertad de Milagro Sala? Sí. Sí. Me imagino que todos los que se le cayó la baba por Meryl Streep se le debe caer la baba por Cecilia Roth. Yo también ahora, ¿no? Quiero no. Suponer que sí. A mí no. Quiero suponer que sí. La verdad que es tenemos una cosa de Malinche que no lo vamos a sacar nunca, por lo visto. Están todos preocupadísimos por lo que hace, lo que deja de decir Trump. A mí mi única preocupación es ver cuándo se le cae el gato, se le vuela en algún momento. Yo la verdad es que no puedo entender. La gente se indigna, o sea, sobre todo gente que votó a Macri, se indigna, oye, ahora somos todos. Pero flaco, a ver, el gobierno anterior te proponía lo mismo. O sea, digamos, la patria grande y todo. Y ahora, después que votaste a un vendepatria, te venís a ser el patriota. Pero te das cuenta que tenés un problema de bipolaridad Ah, bueno, hay gente que no sabe muy bien dónde está parada, los medios se encargan también de, sí, bueno, de marearla. Por ejemplo, esta semana empezaron la semana todos llorando por los limones. ¡Oh! Lloraron por los limones durante toda la semana. Yo les bueno, pregunto, si te, las, te tiran limón en el ojo, lloras. Yo les pregunto, ¿tienen idea de quién es la limonera que exporta los limones? Abajo la limonera. Comprate un limón y plantea en tu casa. Limonera San Miguel. Es una reunión de CEOs de las cosas más grosas que hay en Argentina. O sea, imagínate Sadesa, Gana Green, McKinsey. Oh. A ver, esa ni siquiera es argentina, es una consultora yanqui. Ah, esa es la de Quintana y Lopetegui, ¿no? No, no, en realidad McKinsey es una agencia de la Agencia de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, una consultora que es la que le dice a los países qué es lo que tienen que hacer, claro. Y Quintana y Lopetegui trabajaron para McKinsey. Son de imponer la consulta. Sí. Claro, yo te voy a hacer una consulta. No le vas a consultar. Claro. Exactamente, que son los que están haciendo ahora la nueva ley de medios. Ah, mira. Así que date una idea. Pero bueno. La que vamos a voltear. Espera que vamos a decirle a nuestros oyentes cómo pueden comunicarse con nosotros. Así tienen este rato para mandarnos mensajes, SMS o WhatsApp a través del 15-5765-2768. Repito, 15-5765-2768 a través de la página web www.fmlaboca.com.ar, donde nos pueden escuchar naturalmente y dejar sus mensajes a través de nuestro Facebook, que es La Hora Sin Sombra, uh-huh. Así, sin más. Sí, le quiero mandar un saludo a Rafa, y que nos está escuchando, y a Alicia, que es nuestro oyente de todos los sábados. Así es, y a tantísimos otros que seguramente uh-huh. están prendidos al aire de la sí. 90.1, porque hay gente todavía que escucha a través de una radio. Sí, escucha la radio a través de la radio. Eso es buenísimo. Y es una experiencia que yo le recomiendo al piberío que anda con el celular todo el día. Sintonicen la radio y quédense escuchando. Y sáquense las dudas. Bueno, les contaba que la limonera San Miguel, por ejemplo, es el 35% del grupo Bemberg, los dueños los de que Quilmes. Vendieron Quilmes. Claro. Y el otro 35% es de Otero Monsegur, que eran los dueños del Banco Francés. Uh-huh. Y que estaría piola que algún día alguien investigue qué pasó con Rodolfo Clutterbuck, que era, era uno de los accionistas y dueño del Banco Francés, uh-huh. que justo en la época en que el Banco Francés se vende al BBVA, ¿no? Cuando estaban tratativas, justo, pobre hombre, es secuestrado y nunca más se supo de él. Nunca más. Nunca más, ni siquiera apareció, nunca. Nunca, nunca. Entonces estaría bueno, porque tal vez no hubiera que... No sabemos, pero una de las hipótesis que yo manejo, así haciendo un poco de ciencia ficción policial, es, ¿y si el hombre no quería vender y era el obstáculo para que eso se concretara? ¿Y por eso desapareció? Es una hipótesis que digo yo deberían... Porque todo el mundo se puso a buscar a supuestos secuestradores. Con ese apellido difícil que no quiera vender. No sabes. Fíjate todo lo que pasó después. A lo mejor no le convenía tanto, qué sé yo. Pero esta gente invirtió, los Otero Monsegur. Además son los dueños de Gana Green, que tienen 40.000 hectáreas en el país. La limonera San Miguel, además de tener una gran cantidad de hectáreas en el país, en distintas provincias, tienen en Corrientes. ¿Y la única exportadora de limones que hay? Se armó otra en el año 2007 en Tucumán, que se llama Old Lemon. Ah, se mataron. Pero la más importante, y es la más importante del mundo, es San Miguel. ¿La más importante del mundo? Nosotros somos los primeros exportadores de limones y los segundos exportadores de esencia de limón y de aceites de limón. O sea, ¿y cuántas empresas hay de esa? ¿Dos? Dos. Pero la más importante es la otra. Hay una beta comercial ahí. ¿Querés poner una limonera? Sí, quiero poner una lemon pie, le voy a llamar. Yo les recomiendo, señoras, señores, chicos, por favor, agarren limón, plántenlo. ¿Saben lo que hay que hacer? Claro, exactamente. Los municipios deberían plantar exactamente. En las esquinas de su barrio, uh-huh. ¿sí? Un limonero. Sí. Entonces, ¿cómo para...? Yo les digo, mi suegra un día tiene una frutales, semillita. ¿No? Eso tampoco, eso también debería... Debería haber un fomento de, digamos, eso, como para ir disminuyendo cuestiones, ¿no? Que no sea solamente el negocio. En Marbella, todo el centro de Marbella está lleno de naranjos, pero quedan naranja agria. O sea, no es la naranja de jugo. Pero sirve para hacer mermelada. Exactamente. Y el municipio lo recolecta y hace mermelada, como dice Débora, y la exporta a Inglaterra, que es un gran consumidor de esta mermelada agria. Vale, es municipal. O sea, está en la calle. Están en la calle. Así que la verdad que hay bueno, que... Bueno, ahí tenemos. En Lanús, ¿qué podemos...? Lanús en una época había tenido en algún lugar Naranja San Marga, yo recuerdo nosotros, haber vivido por ahí. Creo que Lanús podemos plantar amapola. No, ahora, con coca, ahora con la policía se plantan pruebas. También. Pruebas también. Armas. Sí, armas también arma. Se puede plantar. Ahí es muy, la policía es muy de plantar. Sí. Tiene una vocación botánica fantástica. Sí. Son todos botánicos frustrados. Plantan bueno, todo el tiempo. Y acá, no, o sea, acá todo verde, ¿no? Cava. Sí, todo verde. 11 y 13. Momento después, para escuchar un poquito de Charly García, si mal no recuerdo. Sí, tenemos No soy un extraño. Exactamente, nosotros no somos extraños, ustedes que están allá tampoco, son amigos de La Hora Sin Sombra, FM La Boca, Cristian y Malu. Tenemos dos operadores porque somos tan grosos que con uno no alcanza. Sí, somos música, tres contra dos. Música con el señor Carlos Alberto García Moreno, Charly García, que ya en poquito edita material nuevo, ojo. Tolerancia al dolor es más alto cuanto más leve y continua sea la presión. Si te pincho con un alfiler, seguramente vas a reaccionar al dolor. Pero si te voy tocando con la misma presión suave, en el mismo punto de tu piel, voy a lastimarte y no lo sentirás hasta que sangres. Mientras desde el gobierno se lanzan medidas que ponen en peligro tu trabajo o tu salud, lentamente, subrepticiamente, se va instalando algo que daña el tejido social de modo permanente e irreversible. Quien no está con nosotros es nuestro enemigo, le dice un miembro de un minúsculo grupo neonazi al cronista Daniel Villamea, del portal misionero Crónicas del Monte. En la entrevista, se hizo llamar M, de 23 años, residente de Oberá, Misiones, apologiza sobre Hitler y enumera, lleno de odio, sin hesitar, ¿quiénes son sus enemigos mortales? Y empieza. Villeros, comunistas, anarquistas, hippies, todo lo que sea de izquierda, gitanos, judíos, negros y latinos. Lo dice un argentino al que le han hecho creer que es sajón por gritar Heil Hitler y dice ser ultracatólico. En el Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata del año 2015 se observaron a reconocidos neonazis custodiando a la iglesia mientras golpeaban a las mujeres en conjunto con la policía. A fin de ese año salieron a festejar el triunfo de Mauricio Macri y de Carlos Arroyo como intendente, apaleando a jóvenes paseantes en las noches marplatenses con caños de hierro rellenos de cemento. El festín de sangre y huesos triturados duró varias semanas. Nadie quedó preso, a pesar de estar perfectamente identificados. Se alimentan del racismo y el clasismo emanado de los medios. Pamela David dijo en el magazine que conduce que el presidente Mauricio Macri tiene una familia blanca, pura, hermosa. Babi Echecopar o Jorge Lanata desde hace años destilan veneno contra las clases populares. Y Miguel Ángel Pichetto, senador, lamentablemente todavía senador, la emprendió contra senegaleses, chinos, bolivianos, peruanos y paraguayos. El gobierno se lanzó una ofensiva contra los inmigrantes, poniendo como enemigo público número uno a toda persona proveniente de los países limítrofes, acusándolas del delito y del narcotráfico. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, dijo esta semana que los peruanos y los paraguayos vienen a matarse entre ellos a la Argentina porque son narcos que intentan copar un territorio. Todo esto sin ninguna prueba que lo avale, revoleando prejuicios al aire, porque sí, porque es ministra y porque puede. Señora Patricia Bullrich, Dante Salazar, el puntero salteño del PRO que se saca fotos con Mauricio Macri, fue detenido hace unos días, el 19 de enero, en el puente entre Chaco y Corrientes, por llevar en su camioneta 23 kilos de cocaína de máxima pureza. Y es argentino. Tanto como lo es el que le entregó la credencial de Vialidad Nacional, aunque nunca trabajó allí. También es ser argentino. Argentino como los gerentes y banqueros que lavan el dinero de esa droga. Argentino, igual que el Peque García, puntero del PRO, asesor de María Eugenia Vidal en la campaña, que organizaba fiestas clandestinas con todo tipo de drogas en La Plata, en compañía de un sentenciado a 11 años de prisión por homicidio. Se trata de Gastón Arambouré, que también es argentino. Tan argentino como el juez César Melazo, que le dio la prisión domiciliaria y que dicen que participó en la fiesta en la que murió María Emilia Uscamaita Curi, que también era argentina. Y un dato más, todos los mencionados son adultos. El discurso, replicado desde los medios, baja desde el gobierno nacional desde hace un año, instalando en el inconsciente colectivo que los inmigrantes son delincuentes. El pasado año iniciaron lentamente una campaña contra los pobres, no contra la pobreza. Los pobres no tenían derecho a haberse comprado un aire acondicionado, ni a comer afuera, ni a vacacionar. Ahora pinchan un poquito más. El presidente del Banco Nación, creador de dos hiperinflaciones cuando morían los años 80, y el plan Bonex, que en 1990 se quedó con todos los plazos fijos del país, es Javier González Fraga, argentino. Dice que los niños de las villas que sus políticas ayudaron a crear, son como animales salvajes. Al unísono, el geronte radical jujeño Próspero Nieva, 80 y pico de años, señor, jubílese, que hoy asesora ad honorem al bloque de su partido en la legislatura, dice que los niños pobres son como chanchos. Su queja contra Milagro Sala es que él la conoció, y cito textualmente, hace muchos años, cuando limpiaba los baños de la legislatura por unas monedas y ahora se quería llevar el mundo por delante. ¿Te diste cuenta? No le molestan los delitos que sus correligionarios supuestamente dicen que cometió. Le molestó su ascenso social. Y lo dice sin tapujos. Te quieren pobre, que permanezcas pobre y callado. Nuestra sociedad arrumba en la marginalidad a los delincuentes. por eso el trabajo de instigación que están haciendo es maquiavélicamente perfecto. El delincuente es apartado deliberadamente de la mirada social. Si bajás la edad de la imputabilidad del delito y estigmatizás a los adolescentes pobres, la sociedad los marginará. Si te convencen de que el inmigrante es delincuente, te desentenderás de él. Y así, las mafias de trata de personas operan con impunidad. Y los poderosos, blancos y puros, consiguen mano de obra esclava para sus campos, sus prostíbulos o sus talleres textiles, sin que nadie se horrorice, porque la subsistencia de esos lugares es peor que la de los animales. Esta quita simbólica de la condición humana a través del lenguaje es para poder quitarte a vos derechos efectivos, reales y concretos. Por eso ahora vienen por la reforma laboral. Son psicópatas con un poder inmenso y tienen cómplices. Ellos son el enemigo. Basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se le encarriló. La sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Maca, hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Parece que desaparece, pero siempre flota y explota. No me vengan con cuentos. Pero siempre flota y explota. Estás escuchando FM en la Boca. FM en la Boca, con la música que el oyente merece. Bueno, estamos comunicándonos con nuestra invitada telefónica de hoy, que es la doctora María del Carmen Verdú, y vamos a hablar un poco del incremento de la violencia institucional en estos últimos tiempos, porque lamentablemente todos los días nos vamos enterando de un caso nuevo. ¿Qué tal, María del Carmen? Buenas tardes, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Acá estamos con Marcelo, Gustavo y Débora, quien te habla. Y te llamamos para que nos cuentes un poco qué está pasando, qué notan ustedes desde Correpi, si hay un incremento de violencia o solamente es una sensación nuestra que hay una violencia institucional un poquito más fuerte que en otros momentos. Sí, lo primero que tenemos que señalar es que el vocablo violencia es muy amplio, abarca una cantidad de situaciones muy diferentes y de distinta génesis. Es violencia institucional, por ejemplo, que te tengas que levantar a las 4 de la mañana para pedir un turno en el hospital, o que un viejito tenga que estar 8 horas haciendo cola en el banco para cobrar una jubilación con la que no va a llegar ni al día 10 del mes. Sí. De lo que estamos hablando nosotros es represión, y hay que decirlo con la palabra completa, porque a veces hay términos que finalizan por constituir una especie de máscara de lo que queremos decir, y eso ocurre, por ejemplo, con esta palabrita violencia, ¿no? Si todo es violencia, en definitiva nada lo es, y no distinguimos una situación de la otra. No es lo mismo que te maltraten en una oficina pública a que te pongan un tiro en la nuca o te torturen en una comisaría. Claro. Entonces, cuando hablamos de estos últimos hechos, decimos con todas las letras represión estatal. De ahí que una de las consignas esta tarde en la marcha por Luciano sea justamente: si es institucional, no es violencia, es represión. Sobre esto de sensación o concreto incremento de las políticas represivas del Estado, lo único que hay que hacer es la lista de hechos, y ahí uno se da cuenta del crecimiento exponencial que han tenido este tipo de políticas en este último año, y muy en particular este mes de enero, que ha sido tremendamente movido y agitado, por lo menos para el campo popular. El 2 de diciembre del año pasado nosotros presentábamos la actualización de los datos de nuestro archivo de casos, que recopila toda la información disponible sobre personas asesinadas por el aparato represivo estatal, y nos agarrábamos la cabeza diciendo: nos están matando un pibe cada 25 horas, porque teníamos registrados en 10 meses y medio, que era el periodo de gobierno macrista que habíamos llegado a analizar a fondo, es decir, hasta principios del mes de noviembre, 256 casos. Totalizábamos en el archivo en ese momento 4.960 casos totales de todas las modalidades, ¿no? Gatillo fácil, muertes en comisarías, cárceles, desapariciones, etcétera. Sí. Ya hemos superado los 5.000 en apenas un mes y monedas más, y esto nos está marcando, como lo dijimos, por ejemplo, en diciembre, tuvimos que emitir un pequeño comunicado cuando nos dimos cuenta que en los últimos 15 días de diciembre teníamos 19 hechos relevados. Ah, mierda. Y eso es incluso bastante más que uno por día. Y con un agravante, que es que todos los días nos enteramos de hechos ocurridos bastante tiempo atrás, en el curso del año, incluso antes del cierre de datos para la presentación del archivo, porque, claro, no todo el mundo se anima a contarlo enseguida, no todo el mundo tiene los recursos de contacto como para inmediatamente comunicarse, pasarnos la información. Hay muchísimos lugares de nuestro país donde la organización del movimiento antirrepresivo en general es insuficiente, y entonces a veces hay datos. Ayer, por poner un ejemplo concreto, nos enteramos de un chico muerto en la unidad penitenciaria federal de Viedma, a fin de 2015, que lo teníamos como NN porque sí nos habíamos enterado que alguien había muerto en el penal de Viedma, pero no sabíamos que se llamaba Matías, que tenía 20 años, bueno, todos los datos que ahora hemos podido obtener a partir de que su hermana encontró nuestro correo y se puso en contacto con nosotros. Entonces, esto sucede a diario, y si a eso le sumamos que estamos permanentemente, a veces en varios lugares distintos en el mismo día, haciendo el aguante, el acompañamiento a trabajadores organizados que están enfrentando patronales que despiden, burocracias sindicales que entregan y al aparato estatal que reprime, bueno, ahí tenemos la película completa. Fíjense lo que sucede hoy. Estamos dividiendo nuestras fuerzas, nosotros y muchísimas organizaciones más, para poder estar al mismo tiempo en Loma del Mirador, en la movilización en el aniversario de la desaparición de Luciano Arruga, y al mismo tiempo en Pompeya haciendo el aguante a los trabajadores de ACR Clarín. María del Carmen, ¿qué tal? Buen día. Estamos hablando con la coordinadora contra la represión policial institucional que se llama Correpi, porque no lo habíamos dicho antes, y estamos hablando con la doctora Verdú. Y lo que quería preguntarte es, ¿vos ves una relación proporcional entre este ejército de ocupación que ha impuesto el gobierno en el conurbano y el aumento, digamos, de estos casos que está describiendo? Pero por supuesto, es una relación completamente lineal y tu propia pregunta da la respuesta. Si vos incrementás el número de bocas de fuego, incrementás la cantidad de muertes. Si vos ordenás a las fuerzas de seguridad que usen a fondo todas las herramientas que ya disponen desde tiempos inmemoriales para detener personas arbitrariamente, y lográs, por ejemplo, que los jueces, como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, hace exactamente un año, en enero de 2016, le diga a los policías, al día siguiente del anuncio de la unificación federal ciudadano, fue inocente la fecha, porque era justamente a partir del momento en que la federal empezaba a depender del gobierno de la ciudad. Ese fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad decía, le dice a los policías, muchachos, acá ni siquiera indicio de sospecha necesitan ustedes para frenar a alguien en la calle, pedirle el documento, requisarlo, etcétera, etcétera, eventualmente llevárselo detenido. Cuando vos tenés todo ese herramental fortalecido, por el otro lado, lo único que salen de los congresos, de las legislaturas provinciales, son leyes o para el ajuste o para la represión. Escuchás barbaridades como la ministra de Seguridad, que no es capaz de tener una contraseña segura en su propia cuenta de Twitter, y te sale a decir, muy suelta de cuerpo, que el 33% de los presos de todo el país son no nacionales, son extranjeros, cuando en realidad es una proporción infinitamente menor, que no llega al 6% del total, de acuerdo a las propias estadísticas oficiales, porque no somos nosotros los que entramos a las cárceles a contar a la gente, son ellos mismos. Entonces, en ese, o sea, ahí lo que ves claramente es cómo desde todos los ámbitos del aparato estatal, ejecutivo, legislativo, judicial, se va en un mismo sentido, que además no es una dirección que tenga que ver con que estas son gente malísima que se levantó una mañana y dijo, cuando sea gobierno voy a cagar a palos a todo el mundo. Los cagan a palos, nos cagan a palos, porque nos tienen que tener controlados, porque si no vamos a salir mucho más todavía a protestar por la forma en la que estamos viviendo. O sea, la represión intenta ser, no siempre lo logra afortunadamente, pero intenta ser una herramienta de disciplinamiento. Todo este discurso de Patricia Bullrich, de Macri y de Massa y todo esto, pareciera, Stolbizer y todo eso, por más que se haya puesto en contra de la baja de imputabilidad, es igual de la de misma facto, ideología represora. Apuntan a que, pensás vos, a una naturalización, digamos, de la represión, ¿no? Pareciera que todo el discurso gira sobre, como muy electoralista, digamos, pero en realidad naturalizar la represión, como que bueno, que es así, que la gente es violenta, están afanando en realidad, los extranjeros no vienen a quitar el trabajo. Justamente no hay nada más efectivo que represión que no parece represión. Cuando vos lográs, a través de la cooptación del consenso, como hace esta gente, convencerte, por ejemplo, de que tu vida es una mierda porque hay peruanos, bolivianos y chicos de menos de 16 años que se cruzan en tu destino, entonces a vos no te resulta para nada extravagante, y eso es justamente la naturalización, que se endurezca todo el sistema penal en contra de esos sectores que te están mostrando como tu enemigo. Justamente la naturalización es una de las características, sobre todo de la represión de carácter disciplinador, de control social, la que tiene que ver con el dominio de los territorios, los barrios, las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil, la tortura. Yo siempre digo que hay dos puntales que funcionan dialécticamente, que es esto de la naturalización de la represión hacia el interior de la clase que la padece, para que el pibe que es apaleado en la comisaría salga y diga, bueno, zafé, y no hago nada, no voy, no puteo, no me organizo, no denuncio, etcétera. Y al mismo tiempo la invisibilización hacia afuera de la clase que es reprimida. porque si hay algo que al burgués no le gusta es que la sangre que hay que derramar para que conserve sus privilegios o los incremente le manche los zapatitos. Exacto. Te iba a hacer una consulta, María del Carmen, porque yo veo que hay como dos tipos de represión que inició este gobierno, que a ver si a vos también te parece lo mismo o si es una idea mía. Por un lado tenemos la policial, efectivamente, que vienen identificados por lo menos con sus chalecos y con su uniforme, y entonces uno dice, bueno, es un policía reprimiendo. Y por otro lado, hay brigadas que van de civil, ¿no?, a distintos barrios del conurbano. Tenemos, por ejemplo, el caso, recuerdo, del hijo de Silvia León, una dirigente de ATE, que en marzo, mientras negociaban paritarias, el hijo fue secuestrado por una banda que dijo ser de drogas peligrosas y lo llevaron a pasear durante 4 horas, pasando por distintos peajes, pasando por distintas cámaras, como para que todo el mundo sepan, sí, el chico está, son estos los que lo tienen, y sin embargo nunca nos enteramos de que hubiera habido alguna causa judicial y que hubiera detenidos por este tema. ¿Tenés alguna idea de si esto es algo habitual? O sea, no, yo por lo menos tengo este caso, tengo... Del chico, del menor otro día, que el policía lo corre con la pistola. Con arma, yo ayer veo, por mi casa, en Lanús, tres autos de civil con... O sea, con policías adentro, con chalecos, como si fuera un grupo de tarea. Exacto. Si fueran en fila, como, no sé, como si fuera un cowboy. Como hacían en los años 70. No, la verdad es que asusta, y en Lanús peor todavía, porque tenemos como 3-4 fuerzas dando vueltas y tenemos a un intendente que mama. Sí, la verdad que tienen uniformes de todos los colores como para entretenerse, pero convengamos que en la ciudad de Buenos Aires no les andamos atrás. Lo que dice la compañera es muy cierto. Nosotros hace años acuñamos la expresión tercerización de la represión para referirnos justamente a esos grupos de choque, esas patotas, que a veces ni siquiera son fuerzas policiales disfrazadas de civiles, sino directamente, en la mayoría de los casos, como ocurrió respecto del hijo de la compañera León, estas patotas de la burocracia sindical o de las propias organizaciones afines a los partidos de gobierno, que son utilizadas de manera sistemática en aquellos casos en los que pues el aparato oficial puede lavarse las manos, y entonces te sale la ministra de Seguridad o el ministro del Interior o el de Gobierno de la provincia que se trata, así que barbaridad, qué brutos que son. Claro. Cómo lo matan así a Mariano Ferreira, por ejemplo. Claro. Se me venía pensando en eso, sí. Exactamente, es el ejemplo, digamos, paradigmático de estos últimos años, pero hay muchísimos que podemos rastrear a lo largo y ancho del país. O sea, la utilización de estas patotas o grupo de choque fue justamente una de las herramientas favoritas durante los 12 años del gobierno kirchnerista, porque allí era muy importante para ellos poder decir no fue la policía. Hasta los propios asambleístas de Gualeguaychú les tiraron una patota de camioneros, no sé si lo recuerdan, sí. Y ni hablar de las patotas de los distintos sindicatos atacando a los docentes en Santa Cruz, a los trabajadores del Garrahan, los de UPCN, a los chicos de la FUBA, la patota de Anro, bueno, ¿se acuerdan de todos esos episodios? Sí, los barra brava de los clubes. Sí, está incrementándose en este tiempo, porque tiene más que ver con el estilo del actual gobierno, donde se intenta además, o sea, ellos no tienen ningún problema de hacerse cargo, más bien al contrario, están convencidos que ganan votos, y lamentablemente ganan votos de algunos sectores a partir de mostrarse con el uniforme camuflado como la ridícula de la ministra de Seguridad. Sí. Es esto de que mencionabas vos sobre Lanús, o sea, el auto de civil no identificable con la patota, que es el servicio de calle, es la brigada de la comisaría. En cualquier barrio de la capital federal o del conurbano, es probablemente lo mismo suceda en el resto de las grandes urbes del país, que vos le preguntes a los vecinos cómo se mueve la brigada, y todos te van a describir, porque además en todos los barrios saben cuál es el auto, generalmente ni siquiera es un auto particular de alguno de los policías, sino que ha sido comprado por alguna de estas cooperadoras, amigos de la comisaría tal, que es justamente yo le digo el club de buches e informantes. Tiró varios conceptos ella, ¿eh? Ya tiró, claro, la doctora Verdú tira el concepto. Todas las brigadas tienen una pata civil. Sí, obvio. Sí. A mí lo que... Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso, a muchas veces ex policías. Uh-huh. En Flores, por ejemplo, en el triángulo famoso de las comisarías 48, 42 y 36, sí. Cuando asolaba toda esa zona de Lugano y el Bajo Flores, el famoso Percha, el sargento Solanes, uh-huh. Había otro ex policía apodado el Indio, que era el que llegaba el caso, se hacía cargo del cadáver. En Fiorito, el que jugaba ese rol era el autodenominado Mataguacho, era claro. El ex policía bonaerense José Antonio Peloso, asesino de Matías Barzola, que siendo ya retirado civil porque estaba exonerado de la fuerza, sin embargo, era el que aparecía diciendo: me quisieron robar, tuve que meterle un tiro, cuando en realidad los que habían fusilado al pibito eran los policías de la brigada. Es bueno, cierto, vimos, pues sí, esa zona, así que vimos, es verdad. Vimos aparte, hace un tiempo, había un fiscal muy conocido, el doctor Sáenz, hablando por teléfono en una escucha que se estaba haciendo por otra causa y por eso no se pudo utilizar y por eso zafó de ir... detenido, por lo menos que se investigue su delito, que estaba organizando con el comisario Pecorelli cómo hacer zafar a los policías que delinquían haciendo que el muerto pasara como un delincuente. Linda piedra para la onda, acabas de mencionar. El comisario doctor Pecorelli, abogado, uh-huh. jefe durante muchísimos años de la Dirección de Asuntos Jurídicos, División de Asuntos Penales de Policía Federal, que fue echado no por esto que vos contás, sino porque se descubrió que muchas veces, cuando por las regulaciones internas no podían representar a algún policía o miembro de otra fuerza que pedía la asistencia técnica de esta división en una causa penal, el tipo le pasaba por abajo de la mesa la tarjetita de su estudio particular. Claro. Uh-huh. Entonces, ese fue el motivo por el cual fue exonerado de la fuerza y echado del ministerio, ¿no? Pero esta división de asuntos jurídicos, con la que nos cruzamos por primera vez tan lejos como abril de 1991, porque eran los defensores del comisario Miguel Ángel Espósito, sí. en la causa Gulacio, y que también fueron los defensores de los policías Lompizano, Conti, Echavarría, etcétera, en la causa de Mariano Ferreira, y de toda la cúpula policial de la época en la causa del 19 y 20 de diciembre de 2001, y de infinidad de casos de gatillo fácil, que si me pongo a enumerarlos todos, sí. terminamos pasado mañana. Justamente se supone que existen para defender al policía, gendarme o prefecto, o sea, miembro de las fuerzas federales, que está involucrado en una causa penal por actos de servicio. Eso dice el decreto que regula su funcionamiento. Y requiere que antes de su intervención haya un acto administrativo donde el Ministerio de Seguridad, con firma del ministro, sí. aprueba que ese caso es un acto de servicio y por lo tanto corresponde darle el privilegio de una defensa particular, pero gratuita, en manos de estos abogados a los que paga el Estado. O sea que nosotros le pagamos digamos los honorarios a los abogados que defienden... Honorarios gastos, honorarios de peritos... Todo, le pagamos todo. Viáticos, porque actúan también en la provincia de Buenos Aires cuando son federales. Por ejemplo, ustedes recordarán, hace muy poquitos meses pudimos condenar a 21 años de prisión a un policía federal, Aguirre Mansur, que fusiló en Moreno a dos pibitos, Carlitos Abreu y Emanuel Ojeda. Sí. A Aguirre Mansur no lo defendía uno, lo defendían cinco de esos abogados del ministerio. Entonces, mientras nosotros teníamos que hacer una vaquita para bancar el pasaje en tren y después en colectivo para llegar desde distintos lugares de la ciudad y la provincia hasta Mercedes a asistir al juicio, y teníamos que juntar los mangos para la nafta de los micros o de los coches que utilizábamos para el traslado de los familiares y los militantes, a ellos el viático se los paga el Ministerio de Seguridad. Sí. Y mientras nosotros teníamos que ir con la canastita rotándonos para armar algo en el cuarto intermedio del mediodía, porque la audiencia empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, y había que tener algún sanguchito para los pibitos, para los compañeros y compañeras que estaban ahí haciendo el aguante en la Plaza de Mercedes, ellos iban a comer al restaurante más caro de Mercedes y después pasaban la cuenta como gastos de representación al Ministerio de Seguridad, que le paga con tus impuestos y los míos y los de los padres de los pibes. Claro, la verdad que... Entonces, si el gatillo fácil no es política de Estado, explíquenme qué hace el Ministerio de Seguridad defendiéndolos. Sí, la verdad que es... El momento que tiene un arma y está legitimado como fuerza del Estado es... Absolutamente. No hay nada que discutir, digamos, ¿no? Exactamente. Es una fuerza represiva. María del Carmen, ¿cómo es el cronograma? No sé si lo tenés a mano actividades de hoy. De hoy, esto a las 3 de la tarde vamos a estar juntándonos allí en Lomas del Mirador, en Mosconi y General Paz, que es el lugar donde... La huida, el intento de Luciano Arruga de ponerse a salvo cuando lo perseguía la policía termina con su arrollamiento sobre la avenida, cosa que sabemos hoy, no lo sabíamos hasta hace 2 años atrás. Sí. Allí comienza la actividad 3 de la tarde con la concentración en ese lugar para marchar hasta la Plaza de Lomas del Mirador. O sea, es el recorrido inverso del que hemos hecho otros años desde la plaza hasta Avenida General Paz y Mosconi. La movilización sabemos que va a ser muy grande, están viniendo compañeros y compañeras de muy distantes lugares del conurbano, de la ciudad de Buenos Aires, muchísimas organizaciones que han participado de todas las instancias organizativas previas. Y bueno, entre las 3 y las 5 va a haber una serie de actividades e intervenciones allí cerca de la autopista. ¿Y podrías, por favor, recordarnos quién era Luciano? Luciano Arruga era un pibe de 16 años, de Lomas del Mirador, con todas las características de cualquier pibito de barrio, que apenas se ponía a hablar te contaba que la policía lo hostigaba, que lo levantaban a cada rato... a pesar de su edad, con estas distintas herramientas de las que hablábamos antes, contravenciones, averiguación de antecedentes, etcétera. En una de esas detenciones fue duramente torturado en el destacamento de Lomas del Mirador, hecho por el cual hubo condena hace pocos meses atrás contra uno de los policías que fue individualizado como el que lo sometió a esos tormentos en la cocina del destacamento. Sí. Y que un buen día desapareció. Ese buen día fue el 31 de enero del año 2009. A partir de allí comenzó la búsqueda desesperada de su mamá, Mónica Alegre, de su hermana, Vanessa Olleta, todo el recorrido habitual que toda mamá, toda hermana de un pibe joven sabe que tiene que hacer en estos casos, comisarías, hospitales, morgue, etcétera. Sí. En ningún lado obtuvieron ningún tipo de respuesta. Hoy sabemos que cuando estaban preguntando, por ejemplo, en el hospital, el pibe estaba como NN, ya fallecido y pronto a ser enviado, remitido a la morgue de la ciudad de Buenos Aires, la morgue nacional que depende de la Corte Suprema, donde le hicieron la autopsia, lo mandaron a enterrar como NN en un hospital municipal, y contestaron una semana después un oficio de la fiscalía en la que se logró finalmente erradicar la denuncia de la desaparición, a la que respondieron que no había pasado por la morgue ningún cuerpo de las características del que se le estaba preguntando, con obviamente la descripción de Luciano, y además, por si eso fuera poco, sus huellas dactilares. O sea, cuando el protocolo judicial indica que cuando vos tenés un cuerpo NN, inmediatamente lo primero que se hace es tomar las huellas digitales para poder cotejarlas aún después de haberse producido la inhumación. Sí, sí. Bueno, en este caso dicen que se confundieron, que no estaban bien tomadas las huellas, o vaya a saber cuántas excusas más. Lo cierto es que teniendo ambos juegos de huellas, los del cadáver que habían... al que le habían hecho la autopsia y las que se le habían tomado a Luciano en oportunidad de esa detención donde fue torturado, más las que surgen de su legajo de cuando sacó el DNI, exactamente, estaban los tres juegos en realidad, contestaron que no había pasado por la morgue. Bueno, como todos sabemos, hace alrededor de un año y medio finalmente se pudo localizar su cuerpo en esta tumba NN y se pudo desentrañar la historia, confirmando por el lugar en el que se produce la muerte de Luciano, justamente General Paz y Mosconi, que era la línea recta desde el destacamento del que venía huyendo. O sea que, digamos que tenés policía provincial, policía federal. Policía provincial, policía federal, que es la que interviene porque ocurre el supuesto accidente. La justicia federal. Una ejecución sobre la General Paz. Tenés un juzgado nacional, que es el que ordena la inhumación. Tenés la morgue, que depende de la Corte Suprema. Tenés el cementerio, que es municipal. No falta ninguno. Estaba en el cementerio de la Chacarita. Exactamente. O sea que es municipal, no tiene ninguna excusa para decir nosotros no sabíamos que estábamos enterrando. Bueno, así estamos y esperamos que hoy vaya mucha gente a la marcha, porque el caso de Luciano es un caso paradigmático, porque era un chico al que... Es el caso que nos permitió poner en negro sobre blanco y que se tomara conciencia de que para cuando él desapareció ya había más de un centenar y medio de pibes desaparecidos en similares circunstancias, hoy superan los 200. ¿Hay algún registro que ustedes estén llevando que se pueda verificar, por ejemplo, en alguna página, en algún lado, para decir quiénes eran, dónde vivían, quiénes eran? Porque si no, es como que desaparecidos. En la Correpi, sí. Esas 5.000 entradas que te mencionaba están... En los casos en que obtenemos el nombre, por ejemplo, les contaba de este chico de Vierna de la cárcel federal, que lo tuvimos durante un año como NN en el archivo, recién ahora pudimos completar su nombre, pero en una buena cantidad de casos sí tenemos los datos del nombre, de la edad, por supuesto el relato del hecho, las circunstancias en que se produjo, los datos del imputado, a qué fuerza pertenece, etcétera. El archivo propiamente dicho no lo tenemos colgado públicamente, con una simple cuestión de espacio, porque nos reventaría la memoria de la página, porque son más de 10.000 carillas a esta altura del partido, pero cualquiera que lo quiera tener para chequearlo, lo único que tiene que hacer es mandar un mail o desde la página como mensaje de lector o directamente a correpi@fivertel.com.ar y se lo mandamos en PDF o se lo subimos a un Dropbox para que pueda bajar el link. Porque muchas cuentas de correo no resisten tampoco tanto peso, pesa como 30, 40 megas, pues mucha información, se lo mandamos ordenado por fecha, por nombre de la víctima o por lugar, por provincia. Es decir, que son los desaparecidos de la democracia de los que nadie habla. Los desaparecidos de la democracia, de los que solamente nos acordamos de Luciano Arruga y Jorge Julio López, son en realidad más de 200. Que están dentro de esos 5.000 totales, porque allí computamos fusilamientos de gatillo fácil, muertes por tortura en lugares de detención, desapariciones, femicidios en los que el autor del femicidio es un integrante de la fuerza de seguridad, e incluso también los muchísimos casos intrafuerza que se dan y que tienen que ver con el ajusticiamiento entre ellos, generalmente por internas, por facturas pendientes, negocios, etcétera. Sí, o quedarse con algún negocio. María del Carmen Verdugo. Generalmente tienen que ver con cuestiones cuando no son la categoría, la denominamos intrafuerza o intrafamiliar, que son aquellos casos en los cuales consignamos el dato, pero obviamente no son familiares con los que militemos, porque son policías o gendarmes o prefectos. Pero cuando no son femicidios, es decir, homicidios producto de violencia de género, donde el violento además es un integrante de la fuerza de seguridad, en el resto de los casos intrafuerza o intrafamiliares, en su enorme mayoría tienen que ver con pases de factura entre ellos por sus grandes negociados. Bien. No, estaba pensando, estaba recordando ahora el caso de que este año intentaron apartar al defensor del pueblo provincial de Santa Fe, el doctor Gabriel Ganón, que había denunciado varios casos de violencia institucional gravísimos, de chicos que entran a una comisaría y salen muertos, por ejemplo. Y sí, o sea, además de tener la pata judicial, también tenés la pata legislativa, porque también se pone... Obviamente, vos fíjate, es bueno el ejemplo de poner Santa Fe, hace ya más de 10 años, que es la provincia que va a la cabeza del ranking, tanto en materia de gatillo fácil como de muertes en lugares de detención, si haces el cálculo en función de la cantidad de habitantes. O sea, si vos tomás esos 5.000 casos que tenemos registrados y te fijás en el mapa cómo queda la distribución por provincia, naturalmente casi el 50% son bonaerenses, por el hecho de que también el 50% de la población del país está en la provincia de Buenos Aires. Ahora, si para poder comparar los 2.000 y pico de casos, de 2.500 casos que tiene la provincia de Buenos Aires, con... no sé, los 21, por ejemplo, o 22 que tiene Tierra del Fuego, y si en un lado tenés 15 millones de habitantes y en el otro no llegás a 150 mil, claro, no te va a dar la cuenta. Claro. Entonces, por eso hacemos este índice por millón de habitantes, que nos permite ordenar los distritos independientemente de la población de cada uno para ver cuál es la incidencia real del gatillo fácil y la tortura. Y allí la provincia de Santa Fe primera, tranquila, desde hace más de 10 años, y la provincia de Tierra del Fuego segunda. Eso que, la verdad que Buenos Aires queda quinta y la ciudad de Buenos Aires sexta. ¿Cuál queda quinta, perdón? Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires queda quinta. Sí, y sexta. Lo que pasa es que con diferencias ínfimas, claro, o sea, son milésimas, claro, porque cuando vos haces ese cálculo proporcional, ya no tenés una torta partida por la mitad con franjitas muy chiquititas de un lado, sino que tenés una torta dividida en porciones muy, muy semejantes entre un distrito y otro. Por supuesto, algunos tienen más que otros, pero ya no son diferencias abismales, sino muy chiquitas. Claro, mira, justamente me manda un mensaje un amigo que me dice todo esto que estamos hablando de la violencia, ¿no?, en sus distintas formas represivas y a través de la institución del Estado. Y me dice un amigo que está en el Roca, trabajando ahí, le mandamos un saludo a los que están en la estación de Banfield, que ellos, por ejemplo, como empleados que pican boleto, le hacen un hisopado y un té de alcoholemia, y el policía que maneja armas no. Exactamente, sí, nosotros tenemos un compañero de Correpri, que justamente trabaja en el Roca, siempre se excusa de cualquier reunión nocturna. Por ejemplo, esta noche vamos a festejar el cumpleaños de varios compañeros de Zona Oeste, entre ellos Nicanor Bogado, el papá de Marcelo Bogado, asesinado por la bonaerense en 2003. Después de la marcha vamos a aprovechar que estamos en la zona para comer algo, para pasar un rato, y este compañero ya nos avisó y dice: muchachos, yo no puedo ir porque entro a trabajar en el Rock a las 4 de la mañana y me hacen una alcoholemia cuando entro. Le hacen la alcoholimetría. Por supuesto. Es una cosa tremenda. En el caso de los policías no existe tal cosa, y de hecho si lo hicieran resolveríamos todos nuestros problemas, porque no quedaría uno. Claro. Sí, bueno, eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Así que, bueno, ¿listo? Nosotros te vamos a dejar tranquila y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Volvemos a repetir entonces la marcha hoy las 3 de la tarde en... A las 3 Mosconi. De la tarde en Avenida General Paz y Avenida Mosconi. Perfecto. Y a las 5 empieza la movilización hacia la Plaza de Lomas del Mirador. Bien. Perfecto, muy bien. María del Carmen Verdú, titular de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, charlando un rato con nosotros. María del Carmen, gracias por este rato de charla. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambia con un aviso de curva en sus caras. Tengo el temor, ya no hay fábula en la ciudad de la furia. Parece que desaparece, pero siempre flota y explota. No me vengan con cuentos. Pero siempre flota y explota. Estás escuchando FM La Boca. FM La Boca. con la música que el oyente merece. Para Vane, Mónica y Luciano Arruga. Del silencio, el Sheraton lo recibió colgado y sin aliento. Destacamento policial de mano y mano dura, reclutamiento social. Sube un pibito a la patrulla, lo descansan, cachetazo en su rostro, a gran costo. Ahora laburás para nosotros como parte de nuestro uso, con la mirada de un niño iluso, golpeado y confuso. Rehúso a cumplir su cometido, pero la policía sabe que tiene que llevar por lo menos un detenido. Ha sido porque soy un menor y estoy desprotegido. No fue cuestión de suerte ni me resulta extraño el día de mi muerte un accidente y que alguien desaparezca 5 años. Y me disculpa a la familia de Luciano por mi letra cruda. A cualquier pibe le puede pasar lo que le pasó a Luciano Arruga. Pezones Cardoso, y uno de los temas que distingue a su banda Y Tus Ojos Ya Los Ven, como han escuchado, naturalmente dedicado a Luciano Arruga. Estuvimos conversando con María del Carmen Verdú, la titular de la Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, que nos contaba no solamente el panorama dantesco que estamos viviendo, sino que además nos anoticiaba de una movilización que va a haber hoy, justamente cuando se está cumpliendo un nuevo aniversario de la última vez que lo vieron con vida a Luciano Arruga, allí por la zona de Lomas del Mirador, en General Mosconi, en Mosconi, perdón, y General Paz en Lomas del Mirador. A las 3 de la tarde va a ser la concentración para recordar y tener siempre presente a Luciano, y a cualquier pibe le puede pasar, como decía Pezones Cardoso. De hecho, lo estamos viendo en estos días a través de los videos que se viralizan en Facebook, lo cual marca, dentro del panorama desastroso, una gran ventaja que tenemos en estos tiempos, que inmediatamente podemos escrachar a los tipos que se abusan. Después suele no haber, como nos decía María del Carmen, lamentablemente, un correlato en las sanciones a estos tipos que se abusan. Es decir, yo puedo ver al policía de ayer deteniendo, corriendo a un chiquito de 10 años con un arma en la mano, pero no tengo forma de luchar contra eso, porque cuando llegue a un estado judicial, lo van a proteger. Sí, igualmente. Lo van a proteger al nene. Igualmente está bueno, porque que se viralice. No, está bueno que se vea. Porque, a ver, si bien no tiene el correlato institucional correspondiente con sancionatorio de esa no conducta, ¿sí? El tema es que se viralice también le pone un freno al tipo, ¿no? Yo no sé parte. Si le pone tanto freno. Bueno, pero no importa, sacado. Pero se viraliza, se ve, se sabe. Al que le interesa bien, no le, yo a veces he dejado de luchar contra aquel que te dice... A mí la política no me interesa. Bueno, flaco. No, hacete pisar por un auto. ¿Qué me importa? No te gusta la política. Lo que pasa es que todo no te es importa política. El semáforo. Si está en rojo, cruza en verde y probá a ver qué onda. Me hace acordar el chiste ese de cambiemos. Oh, pero están. Pero el semáforo está en verde, no importa, cambiemos. Sí, probá, y lo atropella un auto, bueno, igual. Es exactamente lo mismo ahora. Llegan los mensajes de los oyentes al 5765-2768. Pueden enviar WhatsApp ahí o SMS. También, naturalmente, a través de la página web FM La Fábrica. Esto sucede cuando tenés varios kioscos. FM La Boca. Cuando tenés un kiosco, un almacén y una peluquería. FMLaBoca.com.ar. Allí también, además de escucharnos, pueden dejar sus mensajes. Daniel de Alsina, que ya es uno de nuestros habituales. Afortunadamente, oyentes, sí, vamos. Manda mensajes muy cariñosos, particularmente para Débora, mujer, qué hermosa eres, dice. ¿De dónde me sale? Tus artículos serán escritos, pero te salen del cuore, del alma. No te detengas nunca, dice Daniel. Gracias, Daniel, que nos escucha todos los sábados, como tantísimas otras personas, incluso algunos no nos conocen y no son amigos. Son acreedores. Ojo que hay varios disputándose el amor de Débora y vamos a permitir, ¿no? No lo vamos a rifar. Sí, está internado Tomada. Sí, es verdad, Carlos Tomada. Sí, por una trombosis pulmonar, así que si nos está escuchando seguramente, le mandamos el fino quieto. El ex ministro de Trabajo. Carlos Tomada. Gran ministro de Trabajo, ¿no? Como el... Sí. Bueno, esa es la diferencia, eso es lo bueno de poder comparar. Ahora podés comparar, bueno, claro, qué tenías antes y qué tenés ahora. Ahora tenés un ministro de Trabajo cuyo viceministro de Trabajo dice, y yo contra Clarín no puedo hacer nada, muchachos, hagan lo que puedan. No, te lo manda a espiar, le pone la terraza. Y de paso llama a la Metropolitana para que se infiltren dentro de las asambleas de AGR y así enterarse Mañeto más rápido de lo que va a pasar. La verdad que me parece de cuarta. Yo lo que digo es... Tiremos Miguelitos, ¿entendés? Para que este tipo no se pueda escapar cuando termine este gobierno, ¿sí? Cuando termine este gobierno, hay dos que hay que tirar a Miguelito. Uno en la... Me bordean la Casa Rosada y el Ministerio de Trabajo. Así ¿sí? es. Si llegan, porque no sé. Ahí en Perú Diagonal. Sí, ahí migueliamos, claro. O sea, un rocío, porque no se tiene que escapar nadie. Y... Por favor, también en la Casa Rosada. Ya que estamos, vamos a Comodoro Pi. Discúlpenme, pero sin Comodoro Pi no vamos a poder hacer nada. Y una burbuja que la Casa Rosada no permita un vuelo No, de ahora hay jardines. Así que de la terraza. Ah, claro. Va a salir por abajo entonces. Sí. Hablando del ministro de Trabajo y de los Miguelitos que hay que tirar para que no salgan. No se escapen. ¿Qué notón le hicieron en Al Jazeera a la vicepresidenta? Muy buena la nota de la periodista Martín Denis. ¿Viste que muy buena, cuando no hay compromiso, si se puede preguntar, se pregunta? Siempre digo, cuidemos a Macri. Hizo preguntas demasiado complicadas. Cuidemos a Macri, porque si llega a subir esta, mamá. Cuidemos a Macri, ojalá que le funcione bien el corazón, que esté bien con sus nueve cardiólogos. Bueno, a lo mejor por eso estaban haciendo todo lo posible para que se vaya. ¿Gabriela? Claro. Y ¿o sí, quién creen sí ustedes? Es que por eso eso la tienen hackeada judicialmente. Claro. Porque si en caso de que el títere le corte los piolines y que se caiga, digamos así, te toca a ella. Entonces la tenés judicialmente. ¿Y quién es el que sigue? Pinedo. El presidente Pinedo. El presidente Pinedo. El presidente Pinedo es gran. El yerno de Patrón Costas. Exactamente. Y con todos los Brown que están en el gobierno, sería un gobierno puramente oligárquico. Y ponele que Pinedo está Monzó, ¿no? Ahí haciendo... Monzó no va a pisar, pero ni no lo van a dejar entrar ni de la puerta. No, pero para mí es el presidente Pinedo el que tiene que seguir. ¿Puede ser presidente Pinedo nuevamente? ¿Cuenta como reelección? Sí, cuenta como reelección. Con lo cual. Yo digo que sí. No, son dos periodos distintos porque tiene un presidente en el medio. Ah, claro. Sería diferente. Ojo. Si no se hubiera presentado menos. Yo lo judicializaría por las dudas y no dejaría que ninguno asuma, pero bueno. Presentas un recurso de amparo. Hablando de recursos de amparo, y antes de que sigamos con este tema de a quién podríamos sacar y poner, porque esto es algo que nos encantaría poder hacer, pero no se puede hacer. Así que, señores, vamos a la realidad. La realidad es que el PAMI dejó de cubrir los remedios de los jubilados. Bueno. Que el señor Carlos Regazzoni sigue haciendo declaraciones. ¿Qué médico, no? Regazzoni es médico. Es médico, pero la verdad que debe haber comprado el título porque no se puede creer lo que estamos viviendo. Y este señor, al quitarle los remedios a los jubilados, en realidad lo que está haciendo es sentenciándolos a muerte. Y cuando el Estado te sentencia a muerte, y eso no está permitido en la Constitución, yo digo que es un crimen de lesa humanidad. Así que, señores intendentes, además de seguir haciendo roscas para ver a quién van a poner en la lista, si van con Cristina, si van con Randazzo, si van con Mongo Picchu, por favor, ocúpense de los viejitos de sus distritos. No les cuesta nada, porque tienen un servicio de asuntos jurídicos dentro de las municipalidades para hacer un recurso de amparo colectivo para todos los ancianos que vivan en su distrito. Por favor, muévanse, muevan el culo, discúlpenme la palabra, pero es así, y hagan algo. Está muy bien que se pronuncien todos por el 24 de marzo, está muy bien que se pronuncien todos por el 2 de abril, pero de nada sirve que honremos a los muertos y dejemos morir a los vivos. Entonces, por favor, ocúpense también de los vivos. Yo voy a estar el 24 de marzo en la marcha, pero quiero que protejan a los viejos. Vayan, hagan recursos de amparo, tienen abogados que los pagamos, los contribuyentes, así que por lo tanto a ustedes no les sale nada, es gratis y es una buena medida. Tal vez encuentren un juez que les diga que no, tal vez encuentren otro juez que le diga que no, pero alguno le va a decir que sí y van a poder salvarle la vida a gente que hoy le están negando los remedios oncológicos, les están negando la insulina, les están negando remedios vitales y marcapasos. Entonces, por favor, dejen de rosquear al divino botón y ocúpense de lo que se tienen que ocupar. Yo diría, rosqueen, pero también ocúpense. Exactamente, de sus horas libres, rosqueen todo lo que quieran. A mí no me importa que rosqueen, es más, me gusta que rosqueen, pero ¿saben qué? De 8 a 2 de la tarde o 3, por favor, ocúpense de lo que se... Total, los tribunales trabajan a cada una, claro, de 7 a 1. De 7 no, de 11 a 1. Sí, más ponele, o menos. Ese es el horario. Bueno, ponele. Horario de 11 a 1, bueno, entonces ustedes que entran a la municipalidad a las 9, díganle a sus abogados el lunes, che, mira, no podemos dejar a los viejitos sin remedios, hacete un recurso de amparo para que todos los de nuestro distrito estén protegidos. Después vemos qué pasa. Si le dicen que no, bueno, habrá que ir a otra instancia, habrá que ir a la Corte Suprema, habrá que decirle, señor Lorenzetti, ¿usted se acuerda que era el gerente de APREMED? ¿Y usted se acuerda que tiene ahí unas causas judiciales que podríamos empezar a reflotar? Con el PAMI, esa fue con la... Con el PAMI que le daban, él lo que hacía era, se había apoderado de las cuatro gerenciadoras, digamos, tenía una gerenciadora que los cuatro sanatorios de Rafaela le respondían. Entonces, ¿qué hacía? para que todos cobren las prestaciones que hacían a los viejitos, lo que hacían era, bueno, si algún médico decía que había que hacer una tomografía, ustedes díganle que no se puede hacer. Entonces no le daban la tomografía al viejito, no le daban el diagnóstico que necesitaba el viejito para salvarle la vida, y él se garantizaba que el PAMI, en ese momento creo que era el 2000, 2001, Alderete, Rodríguez Larreta, Matilde Menéndez, yo recuerdo, gente horrible, lo que hacían era quedarse con el 30% del valor de las prestaciones, que es por lo que después se termina suicidando Favaloro, cuando a él no le quieren pagar, excepto que deje un 30% en el PAMI. Entonces, recuérdenle estas cositas, en caso de tener que llegar hasta la Corte Suprema, y de última, hagamos una gran movilización de jubilados hacia la Corte Suprema para que lo agarren del cuello, si es necesario, hasta que firme que le van a dar las prestaciones. Porque la obra social del PAMI la pagamos todos los trabajadores. Y además la siguen pagando los viejos. El jubilado que cobra la mínima paga 169 pesos en concepto de obra social. Así es. Obra social tiene que cumplir con el plan médico obligatorio. Y esto incluye los trasplantes que el señor Regazzoni le sacó ni bien asumió. Así que, señores, si tienen un viejito con una úlcera de córnea, que es algo absolutamente doloroso, y las gotas que se usan para que no duela tanto son extremadamente caras, y si no se lo quieren cubrir, vayan y sáquenle los ojos a Lorenzetti hasta que le firme la habilitación para que el PAMI se lo cubra, porque la obra social tiene la obligación de hacerlo. Yo recuerdo bien ese caso de Lorenzetti, porque al otro día aprobada la ley de medios, Mañeto hizo este gesto. Estamos transmitiendo en vivo. Mañeto se levantó, abrió la puerta y se fue. Dijo, acá está la salida. Señalando. Sí, está bien. Enarcando la ceja. Me parece que tenés una persona ahí que no tiene vida. Claro, exactamente. Tienes un cadáver en el ropero. Sí. Le dijo y al titular de la Suprema Corte. Se lo abrió así, le hizo así un. Se lo mostró. Toquecito. Y, acordate. Y Lorenzetti. Ese mismo día agrega tres renglones a la ley de medios que permite una nueva, otra nueva cautelar que termina, ¿sí? Le permite después de la audiencia. Después de la audiencia, Lorenzetti agarra y arregla, cuando aprueba la ley de medios, toda la movida. Al otro día le aparece el caso que estaba describiendo de Lorenzetti con el PAMI en Rafaela. Le muestra a Mañeto así, y ese mismo día Lorenzetti agrega tres renglones a la ley de medios que acaba de aprobar. Y eso le habilitó a Clarín a una cautelar más que termina, ¿sí? Asume el gobierno. No. El sabio de Aguad, un experto en redes. Sí, un pecador. Sí. Y sí, tal cual. Termina por destruir la ley de medios, que está vigente, obviamente, pero ha sido intervenida por esta mafia. Los que laburan mucho en la justicia, aparentemente, son todos aquellos que le arman causas o intentan armar causas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No paran este proceso o esta rutina se reproduce, por ejemplo, en Brasil. Sí, hay en distintos lugares. En Paraguay, no llegó a la justicia, en Paraguay alcanzó con el Parlamento. Sí. Entonces, esto remeda una suerte de plan Cóndor. Así es. Que se utilizó en la década del 70 para eliminar a los gobiernos democráticos de Latinoamérica e instaurar dictaduras. En este caso no se instauran ya dictaduras clásicas como las hemos conocido, sino que se instauran estos golpes. Golpes blandos con gerentes. Exacto. De corporaciones al mando. Con perfeccionado. Supresión de derechos individuales y colectivos, ajustes, transferencias de recursos, que básicamente de eso se trató también las dictaduras en nuestro continente. Bueno, por ejemplo, esta semana le hacen una operación mediática a la presidenta, a la expresidenta, la señora Cristina Fernández de Kirchner, con una supuesta escucha que se estaba haciendo a Parrilli por una supuesta sí. este por Perezco Radio por, en sí, por Perezco, porque por no se lo puede, lo hacen indirectamente en realidad es a Cristina Kirchner. Claro, bueno. Lo mismo pasaba con Nisman. No podían intervenir el teléfono de Nisman. Entonces, desde Macri, desde Misiones, habilita con el, una movida con el juez, un juez misionero, casualmente socio de Puerta, también. Sí, sí, sí. Bueno, habilita que lo empieza a escuchar. En vez de escuchar a Nisman, empieza a escuchar a Sergio Burstein. ¿No? Y en ahí. Realidad, sí, bueno, en realidad yo tengo otra teoría de eso. Sí, pero no lo podía intervenirle. No, Nisman, el teléfono Nisman, de Nisman. Perdón, Nisman laburaba para ellos. Así que sí, no, bueno, pero no igual, era él el que querían sí, escuchar. Pero igual se espían entre ellos. Sino que lo que hacían era: vamos a espiar a alguien de la AMIA, porque una vez que vos en alguna causa judicial tenés algo de la AMIA, va a parar a la UFI AMIA, que es nuestro amigo. Entonces creo que el motivo por el cual lo espían era para eso, no por otra cosa. Porque si querían espiar a Nisman, lo hubieran espiado igual. De hecho, Estiuso les pasaba la data de lo que hacía claro. Nisman. Nisman no hacía nada sin que Estiuso le dijera lo que tenía que hacer. Así que creo que en realidad esa es la excusa para decir, oh, mirá, él también lo espiaba. No, él no lo espiaba, él era parte de ese entramado espantoso. Pero a la presidenta la espían y salen las noticias, y junto con los limones, que nos hicieron llorar a todos por los limones, que se perdía de perder, de ganar ese dinero esta gente, que encima es multimillonaria, tiene intereses en petróleo, tiene intereses en todos lados. Además de espiarla, la pescan diciéndole pelotudo a un amigo, porque hace 40 años que es su amigo. Entonces le dice, soy yo, pelotudo. Dios, todo el año, toda la semana, no hablan de otra cosa que no sea de eso. Bueno, con eso, ellos están tapando un montón de cosas. Como, por ejemplo, quién es el que hace las escuchas. Las escuchas las hace el juez Lijo. El juez Lijo, si bien accedió a su cargo a través del concurso, creo que fue el primer concurso que se hizo en 2005, porque lo había instituido el presidente Néstor Carlos Kirchner, había sido el ayudante de Riva Aramayo, el secretario de Riva Aramayo, una jueza de muchos años en la justicia, muy vinculada al menemismo, muy vinculada a Jorge Antonio, a toda esa gente que venía desde los años 70. Bueno, el día que se hace, fue uno de los encubridores de la causa AMIA. También, porque él tuvo la causa y se tendría que haber excusado, ya que su hermano era el protesorero del juzgado de Galeano. Que, o sea, cuando se paga la plata, cuando se le dan los $400,000 a Telleldín, el que estaba ahí con Galeano era el hermano del hijo. Entonces él se tendría que haber excusado. Nunca se excusó, nunca nadie pidió su recusación. Siguió siendo juez federal como si nada. Bueno, él pide la escucha. El secretario del juzgado del hijo, que se llama Tomás Martínez Ponte, ahora también está a cargo de las escuchas de la corte. O sea que, perdón, pero las escuchas las hizo el hijo. Y el audio salió del juzgado del hijo. Y el hijo era uno de la comisión directiva de Boca ad honorem en 1997, cuando Macri era presidente de Boca, junto con Stornelli, con Molde, con Ple, con... había otro más que no me acuerdo ahora el nombre, y Policita, y Montenegro. O sea que toda la justicia federal, federal había estado en la comisión directiva ad honorem de Boca, que eran los que viajaban a Israel, eran los que iban de paseo. Me acuerdo que se había hecho en el 2005 una especie de amistoso en Israel, entre Boca. Discúlpame la radio, pero había que hacer desaparecer el club. No, la culpa no es del club, la culpa de los dirigentes. Pero bueno, ahora el que maneja la justicia, según Carrió, el que maneja la justicia ahora es Angelici. ¿Pero por qué? Porque tiene todos esos contactos que ya le quedaron, que venían armados desde el año 1997. Hay una entrevista que le hacen un programa televisivo español, creo que era el Informe Robinson. Hay un programa que se llama Informe Robinson en España, en Canal Plus, que lo conduce un periodista inglés de apellido Robinson, que está relacionado siempre con el deporte. Y hay un programa relacionado con las barras bravas de Boca. No de Boca, de la Argentina en general, pero se toca el caso de Boca en particular. Y hay una entrevista que le hacen en la cancha de Boca al ex fiscal Stornelli como jefe de seguridad de Boca. Y el cronista no entendía muy bien cómo un tipo que era fiscal de la nación y debería combatir cualquier tipo de delito era el encargado de garantizar que la Barra Brava, la asociación ilícita Barra Brava, en este caso denominada la 12, operase. Porque lo que hacía él era garantizar el funcionamiento. Sí. En ese documental hay dos hechos más. En uno aparece Policita, también, hablando con este tipo, en sí. el medio de la cancha de Boca. Sí. Hablando así. Y en otro está en una entrevista con Rafael Diceo, y el que lo llama es Stornelli. Sí, es verdad. Sí, sí. O sea, tenés ese documental donde... Sí. O sea, tenés tres hechos ahí. Exacto. O sea, tenés Stornelli, por un lado, con el tipo. Después tenés a Policita hablando de la marca de la 12. O sea, la marca como si fuera una empresa. Sí, exactamente. Que son, es una marca, ¿viste? Como si fuera una empresa. Y tenés a Diceo hablando con el tipo y lo llama en ese momento. Sí. Y dice, ¿y quién es? Y dice, no, este... Y le dice que era Stornelli. O sea, a ver... Una entrevista que se hace en un boliche. Exacto. Rafa dice, ahora me acordé. Por eso digo, es interesante ver cómo es todo este entramado, que hoy nos quejamos, pero en realidad nos quejamos siempre, y siempre estuvo el mismo entramado. Es decir, esta gente no es que salió de un repollo, no. Porque el fiscal Nisman, al que todos ahora quieren resucitar para ver si pueden culpar de su muerte a Cristina Fernández de Kirchner, es el mismo que encubrió las desapariciones de la Tablada. Y Santiago Blanco Bermúdez, que es el abogado de Stiuso, era en ese momento el fiscal, que también encubrió las desapariciones de la Tablada, donde dicen también que estaba Stiuso desapareciendo gente. Así que, en realidad, todo tiene que ver con todo, todo el tiempo. Siempre tengo una notita de quién era Stiuso. ¿Si es esta? No. Acá. La CIDE en medio de un espionaje sexual. ¿Te acuerdas de Spartacus? Sí. ¿Eh? Bueno, sí, dos agentes de contrainteligencia de la CIDE pretendieron colocar un circuito cerrado de televisión en todas sus habitaciones de Spartacus, con la presunta intención de realizar un negocio multimillonario basado en la extorsión a los clientes que concurrían a ese hotel de famosos homosexuales protegido por la Policía Federal. Las negociaciones fueron emprendidas por el espía oficial Jaime Stiuso y el agente inorgánico part-time Mario Naldi, quienes en varias oportunidades se entrevistaron con Luciano Garavellano para cerrar en nombre de la CIDE un acuerdo comercial que implicara acceder a todos los videos clandestinos filmados por el ex amigo de Norberto Ayarvide. Es una nota que hace Román Leckman en el año... Tiene que ser del año 98. Sí, debe andar ahí. La verdad que no me acuerdo. Pero, el escándalo de Spartacus había sido en ese año, en el 98 o 99. Bueno, está ahí. Y que fue un escándalo. Pero en su momento, era, vos fijate este tipo cómo trabaja, ¿no? Y hoy parece que lo quieren poner como... bueno. A Stiuso como que cruza viejitas en la esquina. Claro. Yo les aviso que Stiuso además de haber sido el ladero... Stiuso tiene que estar preso. No el ladero, es el que decía a Nisman lo que tenía que hacer, además de tener contactos con agentes de otros países. Stiuso es el que le financia, el que le hace los negocios en Argentina a Raúl Martins, el tratante de personas. Y Raúl Martins era amigo de Ayarvide. Claro, bueno. O sea, le hicieron una cama a Ayarvide, que era el amigo de Raúl Martins. ¿Qué podemos esperar de esta gente? A ver, a su propio amigo, que lo viene protegiendo, que le venía protegiendo los negocios, le hace una cama. Bueno, imagínate lo que queda para nosotros, que no lo conocemos y que encima somos sus potenciales enemigos. Se podría decir que el que mal anda, mal acaba ahí, ¿eh? Sí. Martins... es el que financia, según Lorena Martins, la campaña de Mauricio Macri. La hija, la propia hija. La hija, su hija, que es la que lo denunció, es la que dice que financió la campaña presidencial de Mauricio Macri. Cuando él se lo ve en esa foto, cuando se va de luna de miel y se lo ve en Cancún, él está en un boliche que se llama One Mix, que es el que tiene Gabriel Conde, que se escapó de Argentina porque habían cerrado el boliche Shampoo, en Recoleta, en Parera y Quintana. En ese lugar se encontraron mujeres dominicanas y mujeres brasileñas. No se hagan caras porque yo no los vi, no vio nada, no los miro. En ese lugar se encontraron mujeres brasileñas y dominicanas que habían sido traídas de manera ilegal al país y, no, así, no puede ser. Y estaban siendo forzadas a ejercer la prostitución. Tampoco. ¿Se acuerdan ustedes que Luis Conde era un dirigente de Boca sí. muy importante? Bueno, su hijo... De hecho, el estadio de básquet de Boca Junior, la Bombonerita, se llama Luis Conde. Luis Conde. Bueno, el hijo, Gabriel Conde, es el que aparece en las fotos con Mauricio Macri en ese boliche One Mix, que es de Raúl Martins. Uh-huh. Y ese boliche fue cerrado. A ese boliche iban los del cártel de los Zetas. Estoy pensando, todo lo que financiaron la campaña de Macri, ¿cuántas veces gobernó este tipo? Porque es impresionante el listado de tipos que aportan para la campaña de este mono. La devolución es claro. inmediata. Con creces. Claro, ¿cuánto ganaron? Porque, sí, pero aparte, pero es impresionante porque no es 2 pesos, ¿no? Estamos hablando de millones y millones. Ahora entiendo cómo hace la fortuna Macri. ¿No? O sea, dice, me voy a presentar. Y llevan todo guita. Por y algo después... le decían Movicom. ¿A quién? A Macri. A ver, por en Boca le decían que tenía que poner 15 adelante para hablar con él. Es una bestia. Ahora que saltó el caso. Está de vacaciones, no nos molestemos. No hablemos mal porque está de vacaciones y se le pone la orejita colorada. Y... Las investigaciones que se intentarán llevar adelante incluyen naturalmente su trabajo como representante e intermediario de futbolista, más allá de este dinero que la empresa Odebrecht le giró a su cuenta de Suiza. El tipo fue a tribunales y presentó un mail donde dice: sí, hay plata. Hay plata en la cuenta. Esas son las pruebas que aportó. Bueno, según Clarín. Mientras toda esta operación mediática se hizo contra la presidenta, uh-huh. mientras bueno, taparon lo de arriba, esto, sí, taparon, no, bueno, apareció Carrió diciendo que a los argentinos les gusta trabajar. Y se fue a Punta del Este. Se fue a Punta del Este. Esto, a los argentinos les gusta trabajar, me voy a Punta del Este a quejarme allá. Cuando le dijeron, cuando la vieron subirse a la Lisca, fue y le dijeron, pero pará, ¿cómo? ¿Usted no dijo que tenían que trabajar más? Dijo, lo que pasa es que este país apesta, por eso me voy. Y se fue porque dice que nosotros apestamos. Bueno, mientras hace esas operaciones de prensa, o la de la ministra Bullrich esta semana, autohackeándose la cuenta. Tengo una de Bullrich que acaba de decir que. Anotame la dirección de esta casa porque una vecina la increpó. Ese fue uno de los timbreos. Una de las menores cosas que puede pasar, la verdad que no me interesa nada de esa mujer, sinceramente. Porque mientras todo esto pasaba... A mí me interesa saber cuánto escabia. A mí me interesa saber qué es lo que perdimos esta semana mientras nos entretuvieron con los limones, con Patricia Burri, con Carrió y con Cristina Fernández. En 3 días te aumenta el 40%. Derechos y poder adquisitivo seguro perdimos. Sí, eso pero... seguro. Pero, por ejemplo, esta semana te eliminaron el ahora 12 y el ahora 18. Uh-huh. Ahora vas a tener que pagar intereses si querés pagar en cuotas. Te sacaron los feriados puente. Uh-huh. Salió el decreto derogando parte de la ley de RT... Sí. Y modificaciones a la justicia laboral. Bueno. O sea, ahora vas a tener que pasar por una junta que ni siquiera es médica, es una junta administrativa y médica, para ver si estás en condiciones o no de ir a la junta médica y que te digan a ver si realmente te van a dar algo. Repasemos, entonces, tenemos el primero, ¿cuál era? Eliminación de la hora 12 y hora 18. Bien, no pueden controlar la inflación, ¿sí? Por eso le ponen intereses. No le ponen intereses para que vos pagues cash, porque no, la verdad no lo puedes tener el tiempo. Bueno, lo que va a pasar es que no la gente, como no tiene la plata para pagarlo, no lo va a comprar, y entonces la inflación va a bajar. La segunda es la eliminación de... Feriados puentes. Tal cual, lo vas a construir Calcaterra. Centros turísticos. Se lo dieron a Calcaterra. Bien. La tercera, ¿cuál era? El decreto sobre la ley de RT y las modificaciones a la justicia laboral. Bueno, hay la mitad y ella ganó algo. Bueno, esto es todo lo que vos perdiste. Uh-huh. Pero también hay alguien que ganó mucho esta semana. A ver, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? Del primo Ángelo, que se ganó la licitación para reformar o no sé qué quieren hacer en el monumento a la bandera. Pará, Caputo. Hay algo más. Marcos. No, en general, Brown, Marcos, Brown sí. Repartieron la cuota Hilton. Ahí está. Aumentándoles, por ejemplo, los Brown ahora van a poder exportar 2.200 toneladas de carne. Antes exportaban 1.600, claro. 600 toneladas más. A Coto que va a poder exportar 1.200. Estas son los tres principales, ¿eh? Les voy a dar solamente tres. Uh-huh. Y el otro es Constantini, que ahora va a poder exportar 1.650 toneladas de carne. Constantini, que no es una puerta arte. Le duplicaron la cuota Hilton a Constantini. Bueno, dentro de esa estatuita le pone carne y la manda de contrabando. La cuota Hilton es la cantidad de carne argentina que puede ingresar por año a Europa. Exactamente, sin hueso. Exacto. O sea, es todos los cortes. Los mejores premium, cortes. Los mejores cortes, uh-huh. Lomo, peseto, nalga, bueno, todo eso se va, la cuota Hilton. El lomo acá no lo come la gente porque es para enfermos. Solo para los gente, enfermos. Para gente que... Pero además no, no les dieron otra cosa más, porque dijeron, pobre gente, esta familia Brown que tiene tantas hectáreas en la Patagonia y nunca ve nada, porque es una tundra la Patagonia. Y es el funcionario en el gobierno. ¿Eh? Claro, entonces dijeron, bueno, además de todos los funcionarios que le, además de aumentarle la cuota a Hilton, le dieron que el dinero de las exportaciones puedan ingresarlo recién en 2027. ¿Les queda claro? Sí, y otra cosa más, que no sé si la tenés anotada ahí, se aumentó el reintegro a las exportaciones de también carne. A las exportaciones de carne, no lo había anotado, pero sí, le aumentaron también el reintegro, o sea, a las exportaciones. Exportan, ganan, nosotros no traen la plata y nosotros le pagamos le para pagamos, que nos dejen sin lomo. Una pregunta. ¿Una armería cerca? A comprar. Yo quiero, ya les dije, esa arma que le había regalado Alcázar a Emir Yoma, que era una AK-47 dorada, bañada en oro. Yo quiero esa. Como si la acusaba el señor de la guerra. Claro. Exactamente. Eso. Yo quiero esa, porque la verdad que se está poniendo heavy. Vamos a escuchar ahora el audio de Rafael Correa. Así es. El presidente del Ecuador, que nos explica cómo se reformula el Plan Cóndor en estos años en nuestro continente. Antes. Es gravísimo. ¿Cuánto tiempo lleva el Idilma desde su segunda elección? Menos de 2 años. Sí, menos de 2 años. Entonces, querer romper el orden constitucional, sacar un presidente democráticamente electo, es gravísimo. Lo que está pasando, la judicialización de la política, o sea, un juez que no tiene legitimidad democrática, etcétera, puede tumbar a un gobierno, tumbar a un potencial candidato presidencial. Lo que se está haciendo con Lula es un abuso, pero por los 8 costados, por donde lo mire. ¿Usted cree que un Lula va a huir de su país, va a negarse a declarar? Pero le allanaron la casa, se lo llevaron detenido. O sea, era la humillación, escarnio público, después de que dijo que participará como candidato a la presidencia en el 2018. ¿Usted cree que todo eso es casualidad? Este es el nuevo Plan Cóndor, pero ya no se necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta, que incluso se atreva a publicar conversaciones privadas, lo cual es absolutamente ilegal, pero lo aplaude en el odio, en su vorágine de insensatez. Cierta derecha lo aplaude, cuando mañana pueden ser ellos también los espiados, y vamos a ver qué dice, ¿verdad? Entonces, para hacerle daño al gobierno progresista del Partido de los Trabajadores en Brasil. Lo que estamos viendo es un nuevo Plan Cóndor contra todos los gobiernos progresistas. Fíjense que lo mismo le ha hecho a Cristina, lo mismo le hicieron a Evo, el hijo, que todavía se lo está buscando, ¿no? Lo mismo le hicieron a Maduro, se lo han hecho a Dilma, se lo hacen a Lula, lo mismo han intentado hacer con nosotros, han fracasado en gran medida, hasta que lancen una mentira creíble y logren que le peguen un tiro al presidente o lo arrastren, como lo de Alfaro, ¿verdad? Pero eso es lo que buscan. Recuerde, pueblo ecuatoriano, el nuevo Plan Cóndor contra los gobiernos progresistas. Presa del mar. tipo no hablo más. Tomaron una carretera, la botella y se marcharon de ahí. Dormí con el ladrón y me dio amor hasta llorar. Voy a México rápido, dijo Luis. El manto y rumbo en el supermarket. Sabías tu chico bien. Al Mercado Libre, Alicia, lo que nos estás proponiendo. A ver si cuánto hay. Acá me decía recién de Twitter alguien que se llama anticapitalista, nos decía que otra de las cosas... No nos queda claro qué posición tiene. No, no. Decía, también bajaron los encajes para los depósitos en dólares para que los bancos locales le presten al gobierno o a particulares que no generan dólares. Uh-huh. Y también está el proyecto del impuesto a los depósitos en efectivo. Uh-huh. Es decir, señores, si tienen algún mango en el banco, yo que ustedes lo saco. Yo, por mi experiencia personal de los 90, que yo la viví y fui comerciante en esa época, aconsejo. Toda plata que está, ande en peso, que sea, compren dólares y lo metan en su casa y guárdelo, señora, un par de años. Hasta que se vaya neto, por lo menos, qué sé yo. No, porque... esto, hasta que se, cuando se van esto, esa plata tiene que sacar y cambiarla, sí, porque sí, no te va a servir más. No te va a alcanzar. Con este derrotero, lo que va a suceder cuando se termine el actual mandato presidencial, va a quedar efectivamente activada la bomba que tanto dijeron que ellos venían a desactivar. ¿Sí? Por otro lado, mencionaste encaje, es la cantidad mínima de dinero que efectivamente el banco tiene que tener para respaldar los depósitos. En el caso de que los encajes bajan, quiere decir que hay menos liquidez, con lo cual una eventual corrida mínima genera un desastre. Ya lo vivimos. Sí, el encaje lo que toma el Banco Central, digamos, uh-huh, de cada banco para garantizar... Un 30% mínimo... era antes, no sé ahora. Creo que es un 20%. No, bueno, no estoy seguro, pero bueno. Hay una fórmula... Está bien, el 33% menos de respaldo tiene el sistema bancario, entonces. Si bajó del 30 al 20, un 33% menos, sí, no, no, de respaldo. No, no, no lo sigo mucho porque es un tecnicismo de economistas y no, uh-huh, no le presto mucha atención. Yo miro otras variables, pero... que yo, es un tema, mira, a mí no me interesa mucho el sistema financiero, sí el sistema productivo, yo miro más la parte más productiva, digamos, de la economía y no tanto la financiera, que me parece, porque es medio una timba, ¿no? Y, sí, y estar mirando, corriendo detrás de la tasa de interés, sí me fijo la tasa de interés, pues el precio del dinero, uh-huh, eso sí me fijo porque eso dependerá, digamos, de... lo que hace, digamos, eso sí es una variable que se toma en cuenta a la hora de la producción, pero no me fijo, digamos, en acción ni nada. Sí sé que Clarín duplicó el valor de sus acciones, por ejemplo, pero no es algo que no me meto. Ganaba 15 mil, ahora gana 30 mil millones. O sea, una pavada. Como para que nos demos cuenta de dónde hay que ir a marchar, ¿no? Sí. Bueno, esta, como vimos hoy, estuvimos hablando de violencia institucional. Hay algunos casos, por ejemplo, que no sé si son institucionales, pero las instituciones lo están protegiendo, como pasó con el tipo que desde una ventana le disparó a dos militantes de Nuevo Encuentro y ahora dice que fue el hijo, como es menor de edad, ya está, listo, no pasó ¿hijo? Nada. ¿El hijo el juez? No, el hijo. El hijo. Fabián Sidero se llama el adulto y acusa al hijo, que tiene en ese momento tenía 13 años, de haber disparado. Y como nadie dice nada, no, bueno, se puede la familia, que no, claro. La, como nadie hizo huellas, no, del arma. Porque se fue. Y se igual fue, el tipo, al toque meses. Se fue de Estados Unidos. Sí. Cuando vuelve, había pasado 3-4 años, imagínate las veces que se lavó la mano. Pero bueno, tenemos otro tipo de violencia que es. La que se le brinda protección desde la policial y judicial, no solo a militantes que puedan llegar a eventualmente cometer un delito, sino, por ejemplo, bueno, lo que decíamos de las bandas neonazis de Mar del Plata, o el puntero Rodolfo Corso en la Comuna 4, que acuchilló a dos personas. Hay uno que murió. Y ahora el militante que murió se llama Darío Iki Julián, que Gracias. Murió esta semana. Era un militante social. El 12 de febrero del 2016 había sido baleado por punteros pro ligados al Instituto de la Vivienda, específicamente a Iván Kerr y a Emilio Basavilbaso, que hoy está al frente del ANSES. Uh-huh. Luego de interrumpir una asamblea de los gritos y con amenazas le dispararon un tiro en el pecho. Su salud se fue deteriorando y lamentablemente en una operación que había que hacerle para salvarle la vida no resistió y falleció en esta semana. Y que había logrado frenar un negocio millonario de especulación inmobiliaria sobre unos terrenos que pertenecen al barrio que era en Villa Celina, y que habían sido ilegalmente cedidos por el IBC a una sociedad de fomento. Ah, mira qué lindo. Además tenemos, bueno, detención de dirigentes sociales. A mí lo que me violenta mucho, realmente institucionalmente, son las vacaciones de Macri. Bueno, está bien, me recontra violenta. Comparado con todo lo demás, que la verdad que si se va de vacaciones, creo que hasta es beneficioso para el país. Cada vez que viene, piensa una hija de putés y vuelve. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se fue en diciembre, cuando vino, empezó con lo de Vaca Muerta, con la flexibilización laboral, con la ley de RT, o sea, no sé si es positivo. Para mí va, piensa alguna macabre, algo macabro y vuelve. Sí. Es 41 días en un año se tomó de vacaciones. Cual capanga de estancia decidió que los trabajadores ya no pueden tener feriado puente. Listo. Es la mentalidad. Es el plan Cóndor 2, señores. Les guste o no les guste, es lo que está pasando, es lo que estamos viviendo. Uh-huh. Y los medios, obviamente, son cómplices, igual que el Poder Judicial. ¿Tenemos algún otro mensaje? Porque ya nos estamos yendo. Sí, nos estamos yendo. Estamos llegando al final de la hora sin sombra. Daniel de Alsina vuelve a mandar elogios para la valentía y los cojones, figuradamente, de Débora. Gracias, Alicia, por supuesto, que nos sigue mandando mensajes preguntando cuánto sale la hora de un francotirador. Nosotros no convalidamos ese tipo de cosas, por favor. Pero no entendemos por qué lo dice. En profundo desacuerdo, pero por privado te paso los costos. No, es todo una broma, obviamente. Naturalmente. Hemos hecho el cuarto programa de la hora sin sombra aquí en FM La Boca. Si nos están escuchando hoy, que tengan una gran tarde de sábado. Si no, si nos están escuchando mañana en la repetición, domingo, es decir, hoy. Que tengan una gran noche de domingo. Una gran noche de domingo. Mañana, el primer encuentro colectivo de poetas, gente amiga, le mando un beso, un saludo a Eva, una gran amiga, gran poeta. Van a estar en la planta AGR, que sigue tomada por los trabajadores despedidos. Sí. Solidarizándose con ellos, leyendo sus poesías, acompañándolos en este momento de mierda que les toca vivir a todos los trabajadores echados de la planta. Muy buena lucha están haciendo. Sí. Y están llamando a no comprar mañana. Exactamente. Nada que sea del grupo. Bueno, en realidad, además de solidarizarnos con la lucha de los trabajadores de AGR, nosotros también los convocamos a que no sigan financiando al monstruo. Traten de eliminar, si pueden, todas las compras que financian a estos tipos, porque no tenemos otra defensa más que sacarles nuestro dinero. Nos vamos despidiendo. Gustavo, Marcelo, muchas gracias. Un placer a ustedes. Muchas gracias, chicos. Saludos, Cristian, Malu. Malu y Cristian, que nos han estado colaborando con nosotros. Un abrazo a quienes nos estuvieron escuchando, como Marcelo Gromek, Lili, que también son todos de Twitter, así que digo sus nombres nomás, anticapitalista.

manos y pies, y soñamos con estrellas lejanas, con pasto bajo los pies, y la sorpresa esperando. Puede ser que estemos condenados, que no tengamos esperanza ninguna, y demos el último giro.